¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá con la columna, la primera columna que hemos puesto acá, ¿eh? Y la siempre columna a mano, fundacional. La columna fundacional, estamos siempre a mano de nuestro columnista importado de Córdoba. ¿Eh? Cristian Micieli, ¿cómo andás, Cristian? Bien, bien, de la República de Córdoba. República de las colaciones. ¿Cómo andan todos por ahí, el equipo? Bien. Todos con la 10. Del lugar de los comechingones, sí, me quedé pensando. ¿No? Sí, del origen, sí. Sí. Bueno, nosotros hoy vamos a seguir con el tema este que estaba hablando Hernán, ¿no? Y el otro día te contaba, Nico, de algo que me pasó en nuestro trabajo diario. Nosotros por ahí hacemos planos de ingeniería, de fábricas, de procesos, y casi siempre los planos superan la escala humana y vos pones una persona al lado que opere esas cosas que diseñamos raras, ¿no? Y buscando para poner hombres y mujeres, porque en todos nuestros proyectos intervienen mujeres también, sí. No encontré ninguna mujer en bloques de programas de AutoCAD, por ejemplo, que estuviera en una actitud de ingeniería, de trabajo técnico, sino que todas las mujeres que había eran de trabajos de cuidado. Claro. O estaban con mascotas, o estaban con niños, o estaban siendo maestra. Así que sí, es bastante interesante el tema este de hoy. Y ustedes saben, en Alemania, lo estuvimos hablando hace unas columnas antes, los peatones de algunas ciudades de Alemania, cuando cruzaban la calle, cruzaban guiados por una... siguen cruzando por una silueta femenina, claro, con trenza y pollera. Se la conoce como la Ampelfrau, la mujer del semáforo. Y la primera se instaló en el 2004 en una pequeña ciudad de Alemania. Y es una versión femenina del célebre Ampelmann, un hombre del semáforo. Sí. Este hombrecito es icono de su imagen en postales turísticas, en juguetes, en tipos souvenirs, es muy muy conocido. Entonces la gente pidió la mujer. Claro. Entonces en el 2004, como conmemoración del Día de la Mujer, de la Semana de la Mujer, o sea que no fue casual su creación, se creó esta imagen, ¿no? Y buscó esto que estábamos hablando, dar visibilidad al género femenino, también en ese pequeño universo cotidiano que es el tránsito, de lo que hablamos siempre, ¿no? Y lo que comenzó como una idea local en ese pequeño pueblo terminó extendiéndose a otras ciudades, Dresden y otras más, donde fue recibida con entusiasmo, ¿no? Claro. Pero este gesto, también hablábamos con Nico el otro día, que puede parecer mejor, se inscribe en una historia como mucho más amplia, la de las mujeres ganando protagonismo, visibilidad. Y estábamos recordando, sí, en Arabia Saudita, ahí más que ganando protagonismo, ganando visibilidad, porque siempre fueron protagonistas a lo largo de toda la historia del tránsito. La cosa es que quedó siempre oculta, ¿no? Claro. Esto parece ridículo. A ver, ojalá que este programa lo escuchemos dentro de 10 años y nos parezca ridículo y obsoleto esto que estamos hablando, sí, ¿no? Ojalá. En Arabia Saudita, por ejemplo, en 2018 recién las mujeres pudieron conducir legalmente por primera vez. Increíble. Parece ridículo e increíble. Y esto no es la única curiosidad que nos deja la historia. Acuérdense que las mujeres siempre estuvieron presentes en todos estos temas que hablamos nosotros, de automovilismo, de educación vial. Y siempre nos acordamos de Berta Ringer, claro, esposa de por eso de que fue protagonista, claro, pero invisibilizada, ¿no? Pero vos imagínate, capaz que lo haya hecho otra persona, capaz que haya demorado más años, pero ella tomó las riendas en el matrimonio, digamos, y ese invento que él tenía oculto, que era el primer automóvil, hizo el primer viaje, la primera travesía, fue un viaje bastante largo, claro. En el primer automóvil, y inventó un montón de cosas en ese mismo viaje. Sí. La primera estación de servicio, claro. Los frenos, un montón de cosas que eran inimaginables en ese momento, y fue una mujer la que lo hizo, ¿no? Exacto. Entonces, la Anfelfrau que llamamos, que hablamos hoy, no solo representa a una peatona que cruza, sino que representa a todas las mujeres que, de una forma u otra, cruzaron fronteras culturales, sociales, para hacerse visibles, como decís vos, Nico, claro. Porque siempre estuvieron en el tránsito. Yo recuerdo así rápido, ¿no? La que inventó el limpia parabrisa, ¿no? Sí. La que inventó las luces de stop, la que inventó sí. La línea blanca de los carriles, así pensando rápido, ¿no? Pero las mujeres estuvo, por lo menos en las invenciones de los vehículos, metidas en un montón de tiempo, invisibilizadas, porque nadie se imagina que fue una mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Y como estuviste diciendo vos, Nico, él es también de todo, no solo de género, sino también de la parte etaria, ¿no? De que abarque todas las edades, la señal de escuela, bueno, abarca a los niños, pero también, ¿por qué no?, la gente mayor. Claro. Que a vos te hagan tu cartel cuando cruces la calle. Claro. No. De gente de nuestra edad, ¿no? De más de 50. Que estemos contenidos también en eso. Sí, yo todavía soy menor de 50, todavía, ¿eh? Me quedan 2 semanas. Todavía sos un pibe. Sí, sí. Así que les quería traer esta historia, estas reflexiones de esta Anfelfrau, que, bueno, es ese espejo que empieza a reflejarnos a todos, hombres y mujeres, que sabemos que con todas estas acciones vamos en la dirección correcta, ¿no? Ahí va. Ahí vamos, sí. Buenísimo. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo retrovisor. Sí, sí, y ahí que nos sigan en Andar Bien Radio. Por Instagram. Que nos sigan en Andar Bien Radio, así continuamos con los vivos. Seguimos con los vivos al aire. Volvemos a los vivos. Sí, sí, ya no, nos falta poquito. Nos faltan con 18 seguidores. De Instagram. 18 seguidores. Sí, ahí estamos, ¿eh? Bueno, en la semana le vamos a remar esos 18. Sí, seguramente. Seguramente. Dale, ¿qué decías, Lara? Si yo me instalo Instagram, podré seguirte. Claro, ahí sumamos una seguidora más. Bueno, buenísimo. Muchas nos gracias. Vemos en el próximo retrovisor. Hasta el próximo retrovisor. Hasta la próxima. ¿Eh? Gracias, Cristian. Chao. Chao, chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.